about the plane crash with a gleam in her eye. It's interesting when people die. Give us dirty laundry. Can we film the operation? Is the head dead yet? You know the boys in the newsroom got a running bet. Get the widow on the set. We need dirty laundry. Esencia Retro 80. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, Esencia Retro 80, hoy un viernes más aquí amigos desde la ciudad de Quilmes. Así que bueno, vamos a, como siempre comentamos, vamos a intentar compartir estas dos horas de buena música. Bueno, después de haber vivido el día miércoles, como todo el mundo, una noticia muy pero muy triste. Así que bueno, nosotros aquí también en Esencia Retro 80, nuestro corazoncito con el tema de ese maravilloso fútbol, como publicamos en nuestro Facebook, que nos dejó Diego Armando Maradona. Así que bueno, Esencia Retro 80, vamos a recorrer, como ya es un clásico aquí en Box 102.9, varios intérpretes para seguir, por qué no, refrescando nuestra memoria con toda esa hermosa música que, como siempre comentamos, supimos conocer y disfrutar allá en los comienzos de nuestra adolescencia. Así que bueno amigos, están todos invitados hasta la medianoche. Hoy viernes 27 de noviembre, ya entrando en el último mes de este 2020 tan especial, donde lamentablemente han pasado cosas muy, pero muy feas. Así que bueno, esperemos el próximo año estar un poquito más tranqui, más light, como se dice, para poder empezar a remontar un poquito en todos los sentidos, en lo que tiene que ver con todos nosotros aquí en esta bendita república. Así que bueno, vamos a compartir nuestros links, nuestras alternativas, para que nos puedan escuchar, como siempre decimos, de la mejor manera. www.fmradiobox.com, ahí para escucharnos ininterrumpidamente. Y también nuestra aplicación, para quienes todavía no la tienen, para escucharnos ahí en el celu, Radio Box 102.9 FM, para escucharnos ahí, también de la misma aplicación, para si se animan a quizás a poder mandar algún mensaje, algún comentario cortito para compartir aquí durante el programa. Bueno, ahí también lo pueden hacer a través de la aplicación. Nuestro WhatsApp también, el 11-6470-47, ahí para que lo puedan también compartir aquí alguna nota de audio, algún comentario quizás. Estaba pensando, ¿no? Había gente que quizás de cierta edad que alcanzó a un comentario en común con lo que tiene que ver con este mal momento, lo que tiene que ver en los recuerdos futbolísticos. Si alguno de nosotros, quizás si estás escuchando, si tuviste la oportunidad de ver a, se me ocurrió, ¿no?, de ver a Maradona aquí en la Argentina antes de que se vaya a jugar al extranjero, a España, a Italia. Bueno, yo en mi caso quería comentar, tengo un lindo recuerdo, tuve la posibilidad de verlo en el año 93, si no me equivoco, cuando vino con Newell's Old Boys al estadio de Independiente, junto a un partido que terminó 3-1. Bueno, tuve la suerte ahí de poder ver la única vez en cancha a Maradona, así que bueno, todavía, como siempre, vigente. Así que bueno, ese es mi pequeño recuerdo de haberlo visto una sola vez a el Diego ahí con los cortos, haciendo lo que todos ya saben, maravillas. Así que bueno, estaría bueno si quizás alguno de nuestros amigos tuvo la posibilidad de verlo en cancha aquí en sus mejores tiempos antes de que se vaya a jugar afuera. Y quizás, no recuerdo, pero bueno, algún que otro partido en eliminatorias aquí para el Mundial 86. Así que bueno, quizás si hay alguien que tenga más memoria que aquí que nosotros, bueno, estaría bueno recibir un comentario de audio o quizás de mensaje para compartirlo y disfrutarlo aquí durante el programa, amigos. Bueno, también queríamos comentar que estamos complicados con el tema de nuestra fanpage para compartir el audio. Ya conectamos y se cortó en menos de 5 minutos dos veces, así que bueno, hoy va a estar complicado el tema de nuestra fanpage y el audio en Facebook. Así que bueno, vamos a darle rosca, como quien dice, a nuestro link para que nos puedan acompañar a través del mismo y de nuestra aplicación. Y por supuesto, no me quiero olvidar de el buen alcance que está teniendo aquí Radio Box. Así que 102.9 FM para Radio Box, aquí desde la ciudad de Quilmes, para todo el alrededor aquí de lo que tiene que ver con zona sur, en la parte del conurbano, ¿no? Así que bueno, ahí están nuestras alternativas para arrancar nuestro programa hoy, número 191, Esencia Retro 80, aquí para nuestra quinta temporada en Box 102.9. ¿Eh? 22:17 minutos, amigos, así que bueno, comenzamos con nuestro primer bloque. Vamos a ir levantando temperatura musical, como es característico aquí del programa. Así que bueno, amigos, Esencia Retro 80 comienza de esta manera. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Love. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Temas que dejaron de sonar, escúchalos acá. Con nosotros, Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. fmradiobox.com. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Esencia Retro 80. 22:37 minutos, ya nos estamos adelantando. Esencia Retro 80, ahí quedó atrás nuestro primer bloque con bastante ritmo. Vamos a intentar en esta hora disfrutar de temas con bastante temperatura musical, como quizás estamos acostumbrados. Así que bueno, la idea es recordar, como dijimos, temas que quizás hace rato no suenan en las radios o no, hace rato no lo escuchás. Así que bueno, hasta la medianoche vamos a estar acompañándolos aquí, amigos, como ya es una característica de nuestro programa, con el mejor resumen que creemos para cada semana, ¿eh? Bueno, queremos agradecer a gente que está conectada desde los primeros minutos. Así que bueno, a Iván, saludos también. Queremos saludar a Fernando Romano, ahí a nuestro amigo leparadiense, también para Omarcito Vallejos, ahí que están conectados. Gracias por hacernos el aguante. También queremos saludar a María Sol, María Sol Estela. Gracias, María, por estar ahí, por hacernos el aguante ahí. Firme ya, como de hace un tiempo, a esta parte. Así que, María, lo mejor para vos, ¿eh? Ahí tenemos un tema también programado que nos había pedido la semana pasada. Así que, bueno, ¿eh? Ahí para la sección de las baladas o lentos, vamos a compartir el tema que había pedido María Sol el viernes pasado. También queremos agradecer a Carolina, que nos está acompañando ahí, haciéndonos el aguante, junto a Lorena. Así que bueno, gracias a toda la gente que nos hace el aguante, como cada viernes. Así que bueno, ya como mayoría de nuestros amigos nos conocen, o quizás para aquellos que nos escuchan por primera vez, o nos conocen hace muy poquito, viernes 22 horas, aquí vamos a estar desde la ciudad de Quilmes, compartiendo la mejor música que nos ha dejado esta década dorada, ¿eh? Bueno, también queremos ahí agradecer a Pizzería Cuenca, nuestro amigo Leo, aquí de Quilmes, Rodolfo López 857, ahí que nos ha mandado sus ricas empanadas, su rica pizza. Así que bueno, acá estamos intentando saborear sus productos. Así que Pizzería Cuenca, ahí para aquellos amigos de la zona de Quilmes, Avenida Rodolfo López 857, ahí ya hace varios años ahí compartiendo sus buenos productos. Bueno, recuerden también que comentamos que a mitad de programa vamos a compartir ya nuestro clásico bloque de baladas o lentos, como se solía escuchar y disfrutar en las discotecas, en los boliches, allá por la década de los 80. Así que bueno, me gusta recalcarlo porque es un momento del programa donde también forma parte de la esencia de los 80. Así que bueno, los lentos, que como hace un tiempito a esta parte empezó a circular una frase que dice que vuelvan los lentos. Bueno, nosotros ya desde el 2013, ya que venimos con ese bloque instalado en nuestro programa, y por suerte lo seguimos manteniendo. Vamos a pasar entonces 22:41 minutos transitando nuestra primera hora Esencia Retro 80. Vamos a escuchar en este bloque un tema que me parece que por primera vez va a sonar. Estamos hablando de una banda quizás muy poco conocida, pero ha sonado en algunos lugares. Capricorn se llama esta banda, con un tema del año 1982. Pegadito, Talking Heads, y cerramos el bloque con Prince. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80 te quiere escuchar. Comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde nos estás escuchando. We'll be right back. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Thank you. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Por www.fmradiobox.com.

También recuerden nuestra app para poder escucharnos a través de la misma, Radio Box 102.9 FM, ahí para descargar a través de Play Store, Google Play, como ya todo el mundo sabe. Así que bueno, esas dos alternativas y también, por supuesto, nuestra sintonía a través de aire, el 102.9 FM, para escucharnos en forma tradicional clásica. Bueno, también estamos compartiendo en este momento, también volvimos a reconectar para toda la gente amiga, en este caso de mi Facebook, todo el audio también para compartir también con todos nuestros amigos. Así que bueno, queremos saludar ahí, por ahí andaba Ricardo Cristaldo, Ricky, gracias por estar ahí. También a Daniel Antonio, un amigo que nos vino a visitar hace poco. También Dani, espero que te encuentres bien. También queremos saludar a un amigo aquí de la radio, a Néstor Quintana, que nos está escuchando ahí a través del link o a través de la aplicación, no sabemos, pero bueno, gracias por el aguante, aquí un tocayo, Néstor. Y bueno, queremos comentar que él va a estar mañana, o sea, todas las semanas, en su programa musical. Precisamente Túnel Musical, FM Ciudad 90.7, de las 10 a las 13 horas, ahí el amigo Néstor con su Túnel Musical. Bueno, mientras tanto seguimos escuchando ahí a esta excelente banda de Barry White, así que hacía rato no escuchábamos estos exquisitos temas de este excelente músico que ha dejado muchos hits. Bueno, nosotros también vamos a tener dentro de un ratito nomás un bloque también de baladas para compartir, pero antes vamos a nuestro próximo bloque, comenzando nuestra segunda hora, donde vamos a estar escuchando a los Wham, pegadito Information Society. Y cerramos el bloque con los Depeche Mode. It is useless to resist us. Nuestro WhatsApp 11 6470 47. Esencia Retro 80, todos los hits de la década dorada. We'll be right back.

Así que por ahí andaban acompañándonos Ricardo Cristaldo, Daniel Antonio también. Ahora queremos saludar también a nuestro amigo Ludwig. Gracias por estar ahí, amigo Ludwig, de acá nomás cerquita de la ciudad de Wilde. También queremos saludar a Toti, que nos está escuchando desde la provincia de San Luis. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado, Toti. Saludos, También queremos saludar a nuestro amigo Eduardo Tanito Rossi. Gracias, Tano, por estar ahí haciéndonos el aguante. También por colaborar aquí con el programa. Así que bueno, agradecer también a toda la gente que nos escucha de aire. Quizás no tenemos los registros que nos están acompañando, pero bueno, sabemos que están ahí del otro lado. Vamos a recordar a nuestros amigos si se animan a mandar un WhatsApp, a una nota de audio, para, como siempre comentamos, algún comentario, alguna nota curiosa que tenga que ver con los 80 o con respecto a los temas que estamos disfrutando en el día de hoy. 11-6400-7047, nuestro WhatsApp. Ahí, ¿por qué no? Para animarse, todavía nos queda un buen rato para seguir escuchando buena música. Bueno, ahí quedó atrás, estábamos disfrutando y compartiendo un pedido de María Sol Estela. Así que bueno, María, espero que estés ahí de buena manera, tranquila, disfrutando esta noche de viernes. Nosotros de fondo, si se puede, compartiendo y acercándote a vos y a todos nuestros amigos. Buena música, que es el, como siempre comentamos, nuestro común denominador para juntarnos cada viernes aquí a partir de las 22 horas. Bueno, vamos entonces con nuestro clásico bloque de baladas, así que vamos a disfrutar un excelente mix. We'll be right back. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre: Pizzería Cuenca. Ubicanos en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11-26-66-3640. O a la línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Minutos, amigos, seguimos aquí transitando nuestra segunda hora, Esencia Retro 80. Todos los viernes desde las 22 horas los vamos a estar acompañando, amigos, con la mejor música, el mejor resumen que nos ha dejado los 80. Quinta temporada aquí para Esencia Retro 80 a través de Vox 102.9 FM. Bueno, queremos agradecer ahí a la gente que, a pesar de que se ha cortado nuestra transmisión y de los registros que tenemos, bueno, nos siguen acompañando ahí desde el principio de las 10 de la noche, allá donde comenzamos nuestro programa. Así que bueno, no se vayan, todavía nos queda un rato más para compartir algo de música. Bueno, queremos ahí saludar a gente amiga que nos está acompañando, queremos... para Horacio y Soledad. Así que bueno, amigos, gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, esperemos que Horacio te puedas seguir recuperando de tu rodilla. Bueno, atrás quedó nuestro bloque ahí de baladas, donde estuvimos disfrutando un excelente mix que nos ha dejado, como siempre decimos, nuestra década de los 80. Ahí también tenemos un tema programado para nuestro amigo Fernando Romano. Si estás escuchando, Fer, se cortó la transmisión, pero bueno, ahí recuerden para seguirnos de buena manera en nuestra aplicación, nuestra app. Y también nuestro link www.feradiobox.com. También para aquellos que se animen a comunicarse a través de nuestro WhatsApp, 11-6400-7047, nuestro ya conocido WhatsApp. Vamos a pasar entonces, amigos, hasta al próximo bloque, donde vamos a estar escuchando Siouxsie and the Banshees, un tema que hace rato no suena aquí en nuestro programa. Pegadito, Durán Durán, y por último vas a estar cerrando el bloque con esta australiana, estamos hablando de Kylie Minogue con Locomotion. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sending you all an exile as if I FM, radiobox.com. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. I got it bad. You got it easy. It's getting harder. I'm sick of fighting. Tres minutos, amigos, nos separan de la medianoche. Todavía estamos aquí a través de Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes, como ya la mayoría de nuestros amigos nos conocen. Así que bueno, todavía nos queda último bloque aquí en Esencia Retro 80 para compartir con toda nuestra gente amiga. Queremos agradecer a todos aquellos que nos han acompañado desde el principio del programa. Así que bueno, sabemos que todavía están ahí del otro lado, así que todavía vamos a entregar un poquito más de música para terminar este viernes, ya casi día sábado, y intentar comenzar el finde de lo más distendido posible para quizás descansar como corresponde después de haber cumplido todos nosotros, como es normal, es costumbre, con las obligaciones semanales. Así que bueno, a descansar en lo posible. www.fmradiobox.com, ahí repetimos nuestro link porque se volvió a cortar aquí nuestra fanpage. Recuerden, para aquellos que todavía no la conocen, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar en estos momentos al menos con el audio de nuestro programa. Queremos agradecer ahí a un amigo que se ha sumado en estos últimos tiempos, a Gerardo, aquí de la ciudad de Quilmes. Así que bueno, Gerardo, nos alegramos que seas también un fan más de los tantos de la música de los 80. También queremos saludar, que andaba por ahí conectada, a Cris Palacios, que nos estuvo ahí haciéndonos el aguante a través de la fanpage. Así que bueno, gracias. Y también a nuestro amigo, por supuesto, infaltable aquí con los saludos y en nuestra página, para Fernando Loaiza, ahí nuestro amigo del sur, firme ahí haciéndonos, mejor dicho, acompañándonos ahí cada viernes. Exactamente, entonces, amigos, 0 horas del día sábado, así que nosotros vamos a compartir, intentar terminar este programa de la mejor forma, con bastante temperatura musical, como decimos, bien alto. Así que bueno, ahí vamos a comenzar este bloque con un tema que nos ha pedido ahí nuestro amigo Fer, si anda por ahí, Fer Simpson. Vamos a estar escuchando a Bad Manners, pegadito el austríaco Falco, y cerramos el bloque también con una pequeña sorpresita, como lo hacemos ya en el final del programa. So aus. Es wäre gleich Feierabend. Kann das ja nicht so richtig erklären, aber das scheinen mir die Bad Manners zu sein. Und ich muss mich auch noch verabschieden. Mensch, halt doch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. That's what the papers say. Everybody jive with me. I want it good. It's good. want you, my man. I want everybody here on the stage now. Let's have a good time, look. We're gonna have it good. Ha, ha, hop it up, it up, on my.

Bueno, amigos, ahí está, estamos terminando de disfrutar al gran Falco, este austríaco que nos dejó algunos hits ahí por mitad de los 80. Bueno, ya casi terminando nuestro programa. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos ha acompañado allá desde principio, desde las 22 horas. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Espero que la hayan pasado bien aquí, al igual que nosotros, en operación técnica y musicalización. Aquí mi amigo Damián Espadea, todo lo que tiene que ver con los controles. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Si Dios quiere, los vamos a estar encontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Y bueno, nosotros los dejamos aquí con un tema del gran Billy Idol para que nos volvamos a encontrar el próximo viernes, si Dios quiere. Chau, chau y buen fin de semana para todos.